Campaña radiofónica Hazte Oír. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Soltera en una casa, el espacio para mí sola como persona y para mis dos hermosísimas y fabulosas gatas. Estoy feliz porque vivo sola y tengo 29 años sin hijos, muy divertida mi vida. Y pues tengo personas alrededor que me apoyan, me quieren y también tengo un novio que vive en su casa y que nos damos mucho amor de otra forma. Sí, me considero una mujer completa porque no necesito estar con alguien más para estar a gusto conmigo, sino me gusta compartir lo que yo he aprendido y eso me hace ser como, no sé, más independiente, más autónoma, ¿no? Y así veo que las mujeres son completas. ¿Crees que casarte es la única opción? Yo ya no estoy tan segura. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.